Y yo le decía, porque quiero estar siempre unida contigo, mi alma no resiste más estar separada de ti, no solo por un día, ni siquiera por un momento. Por eso, a cualquier costo, quiero irme.